Salto, corro, vuelco la jarra del pasado y me reinvento. Salgo, bailo, rompo las horas de la noche en bares del centro. Y por eso, y en el día, pajarito, porque el mundo es muy bonito. Y por la noche, pajarraco, viviendo la vida saco. Ay, juro, miento, prometo, y un paraíso eterno a cambio de un beso. Engaño, estafo, pervierto a niñas jovencitas de pechos sedientos. Y por eso voy a sacarte a bailar con los acordes de un vals, un totes, un totes. Y si no lo ponen, me da igual, porque yo me he propuesto esta noche sacarte a bailar. Ya cabezón, no me gana nadie, que no me pueden ganar, que no me pueden ganar. Invento, dirijo, comento frases inconesas que parecen cuentos. Plagio, ripio, copio acordes melodiosos del rey del verso. Y por eso, y en el día, pajarito, porque el mundo es muy bonito. Ay, por la noche, pajarraco, viviendo la vida saco. Y espío, vigilo, contemplo vecinas en pelotas tras los espejos. Malinterpreto, insulto, denuncio, pierdo la decencia y en un minuto. Y por esto voy a sacar. No está con la cartera, no pago el vuelo. Voy a sacar.